Que noche buena para bailar, que noche buena para gozar, que noche buena para bailar, que noche buena para gozar. Sirvan el trago, no demoren más, que está en la noche para parrandear. Sirvan el trago, no demoren más, que está en la noche para parrandear. Que noche buena para bailar, que noche buena para gozar, que noche buena para bailar, que noche buena para gozar. En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor aguardiente. La playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. En toda la ranchería se oyen bonitos cantares, entre millos y tambores interpretan sus pesares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador. Se acabó la tradición, ya no es solo regional, la gaita es inspiración de carácter nacional. La gaita se ha interpretado con burro, cuatro y tambora, y con charraca sonora, Maracaibo la cantaba. Ya viene la gaita, gaita con ellos, nacida en el Zulia, de Venezuela, llegada a Caracas, pa' noche buena, con ritmo de fiesta, y una botella. Saladillo, ¡qué sabor! Cantemos todos con el corazón, comiendo hallaquitas y tomando ron. Lavillo Caracas pide al Dios del cielo que todos pasemos feliz año nuevo. En las navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. ¡Felicidades para todos! ¡Cómo no! Navidades y año nuevo, Lavillo Caracas pide al Dios del cielo, Navidades. pa' mí.